en Guatemala. Cindy Chandubí, de Radio Cutivalú, de Perú, entrevistó a Mayra Jiménez, del colectivo Ocho Tillacs, de Guatemala, que acompaña a las familias de las niñas y adolescentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Saludos, amigos y amigas de América Latina. El 8 de marzo de este año se cumplieron 2 años desde que se cometió una tragedia, considerado para algunos un accidente, pero en realidad se trataría de un crimen que costó la vida de 41 adolescentes, niñas y otras 15 que sobrevivieron. Estamos hablando del caso de Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala. Y en esta oportunidad, desde Montreal, Canadá, vamos a conversar con Mayra Jiménez. Ella es del colectivo Ocho Tijash, que viene acompañando desde la tragedia a los familiares de estas jóvenes víctimas. Mayra, muchas gracias por compartir, por esta oportunidad de brindar declaraciones y poder darnos mayores detalles de cómo va el caso y esta situación bastante complicada. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de poderles comentar acerca de cómo está la situación del colectivo Ocho Tijash, pero sobre todo de familiares y de las víctimas, ¿verdad?, mortales, y también de las sobrevivientes, como de las familias también de las sobrevivientes. ¿Cuál es la situación de las niñas, de las adolescentes que logran sobrevivir, que han logrado sobrevivir? La situación es tremenda porque están sufriendo psicológicamente de una manera grave. Y físicamente también, porque algunas se han tenido que enfrentar a amputaciones incluso y deformaciones en su cuerpo bastante graves. ¿Cómo reaccionaron las autoridades ese 8 de marzo y hasta la fecha, usted que sigue el caso, cómo evalúa el actuar de quienes están a cargo de esta investigación? No se le pone atención al caso. Hay una investigación bastante débil y no tienen atención las niñas como deberían tener, una atención psicológica de algún tipo que les beneficie, ¿verdad? Sino que se les tiene prácticamente en un abandono. ¿A 2 años hay detenidos? ¿Se ha determinado responsables? En primer lugar, se está juzgando el 7 y el 8 de marzo, y debería de juzgarse a nuestra consideración desde antes, porque hay casos de violación a los derechos de las niñas desde mucho antes. Sin embargo, sí, eso ya no es un secreto, ¿verdad? Para nadie se habla de una red de trata de niñas que está en discusión todavía, si es cierto o es mentira, pero sabemos por testimonio de algunas niñas que sí era así. Sobre los detenidos, están detenidos algunos, otros tienen prisión domiciliaria. De los 12 que están implicados, 8 van a enfrentar un juicio oral y público, y los otros 4 no están detenidos todavía, aunque se les está empezando un proceso jurídico. Ellos no han prestado ni siquiera su primera declaración a 2 años de lo ocurrido. O sea, estamos hablando que a 2 años, más de 2 años de ocurrida esta tragedia, recién se va a iniciar un juicio. Exactamente. ¿Cuándo? El 27 de mayo empieza el primer juicio. Nosotros queremos verlo positivamente, pero sin embargo hay una serie de anormalidades dentro del proceso, incluyendo algunas inconsistencias del mismo juez. Ya hubo la recusación del primero. Recusación significa que lo tuvimos que sacar del caso. Nombraron a otro y tampoco nos convence. No acepta algunos peritajes importantes como el peritaje de fuego, por ejemplo. ¿Cómo puede haber? ¿Qué dice el peritaje de fuego? Es un estudio detallado sobre lo que pasó con respecto al fuego. Pero ¿cómo puede haber un juicio que que tiene que ver con fuego sin un peritaje de fuego. Entonces, para nosotros son inconsistencias graves que hay dentro del proceso legal.